vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿A dónde están las palmas? Esto se llama el pum pim pum pim pum pan y nos vamos arriba. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pumpi, pumpi, pum! ¡Pumpi! Ha llegado para bailar. Las sílabas son siete que tenés que pronunciar. Si ves una chiquita, digo para. Vamos, píname el ojito y sácamela a bailar. Venga, Marce. Esta es la palabrita que en el verano. Este, vamos, Marce. Pumpi, pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi, pum. Es fácil. Pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi, pum, para. Vamos todos a bailar. ¿A dónde están las palmas? Para Marce, que este año tiene que ir al bailando. Marcela Baños, al bailando 2017. ¿Estamos? Vamos bailando. Pato, Gaby, una vez más. Pumpi, pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi. A ver esos coros, esos coros. Pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi, pum, para. Pumpi, pumpi, pum, para. Ha llegado pa' bailar. Las sílabas son siete que tenés que pronunciar. Si ves una chiquita, pim, pum, para, ¿cómo te va? Guiñamele el ojito y sácame a orina. Vamos todos a bailar. Esta es la palabrita que en el verano. Para mi segunda familia, mis fanáticos y todas mis fanáticas del país, para todos los damianeros y para toda la damianera del país, muchísimas gracias por el cariño, por el aguante que me hacen en todo el país. Septiembre, Gran Rex. Diciembre.